de ficción o es realidad. Y si no hay deseo, y si no hay atracción, yo no soy pasatiempo de tu distracción. Amor mío, lo siento, soy humano, no soy Dios, solo sé que te quiero, eres mi ilusión. Pasa el tiempo con velocidad, no se puede parar. Esperando aún estás a tu príncipe azul. Bájate en las nubes ya, mira alrededor, acepta la realidad, que es mucho mejor. Y si no hay deseo, y si no hay atracción, yo no soy pasatiempo de tu distracción. Amor mío, lo siento, soy humano, no soy Dios, solo sé que te quiero, eres mi ilusión. Tormento, solo tú, no te puedo quitar, no te puedo quitar de mi pensamiento. Voy a morir, ya no sé qué puedo hacer, qué voy a decir, todo sé. Vuelve al revés, debo seguir. Hay en mí una confusión que me hace dudar si tu amor es de ficción o es realidad. Y si no hay deseo, y si no hay atracción, yo no soy pasatiempo. Soy Dios, solo sé que te quiero, eres mi ilusión, eres mi ilusión, eres mi tormento, solo tú, no te puedo quitar, no te puedo quitar de mi pensamiento, voy a morir. Gracias.